Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué hace, Fede? Sí, sí, está bien pronunciado el apellido. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, no sé si coincidís con esto que estaba contando Maxi, Federico. Sí, la verdad que sí, la relevancia de este torneo va a ser muy importante y va a dar que hablar. Inclusive yo creo que va a animar a otros clubes a animarse a las próximas ediciones a participar. En el caso puntual nuestro, no contamos con refuerzos, pero por una cuestión de que el club lo ve como una posibilidad para empezar a darle más rodaje y fluidez a los chicos, como un espejo, pero lo que sí que las expectativas son muy altas para estar ahí a la altura de lo que es el torneo, ¿no? Como bien decía Maxi, nosotros por suerte ahora este viernes debutamos con Independiente, un histórico del básquet de La Pampa, y nada, la verdad que las ganas de estar ya en cancha son altas. ¿Dónde es ese partido, Fede? Nosotros jugamos en la primera fecha, que es ahora el viernes, de local contra acá en Belgrano, y la segunda también de local contra el Pachiri. Fede, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Maxi. Bien, escúchame, te hago una consulta. ¿Y en qué ustedes, en qué les cambia el día a día a Belgrano? Belgrano yo creo que es la primera vez que va a jugar un torneo, digamos que si bien este es provincial, pero es un torneo con proyección nacional, me parece que es la primera vez que torneo Belgrano en básquet va a jugar un torneo nacional. ¿En qué les cambia el día a día? ¿En qué les cambia esto a jugar un torneo local? ¿Entrenan distinto? ¿Se lo toman de distinta manera? Bien, sí, es la primera vez que, como bien decís, que se va a jugar un torneo de este envergadura, o sea, con proyección nacional. O sea, si bien son equipos de acá, salvo Villegas, que es de Provincia de Buenos Aires, es la primera vez que se participa en un torneo así nacional. En general, es un revuelo bastante grande en el club, porque no solamente nos afecta a nosotros las formas de entrenar, tiene que ver también con cómo se prepara lo que es la subcomisión, el tema de entender otro tipo de reglamentos que por ahí el provincial no te pedía o no exigía, desde la cancha, vestuario, formas de que entren local y visitante, un par de cosas que hace que, al ser nuevo, sea todo un revuelo en el club. Particularmente en mi caso, o en el caso nuestro, lo que es netamente deportivo, nos cambia mucho porque nosotros teníamos varios chicos mayores, o fichas mayores. Como es el formato de este torneo, tuvimos que acotar esas fichas y subir, no sé si de golpe, pero sí darle mucho más protagonismo a los juveniles y a los sub-23, y lo que nos da a nosotros es un margen un poco más de intensidad a la hora de trabajar. Por ahí, para un provincial se trabajaba en función de darle un poco de fuego a los chicos, rotar bastante más a los grandes. En este caso nos estamos enfocando mucho más en la intensidad, en tratar de trabajar por lo menos entre 3 y 4 estímulos por día, por semana, más lo que es la parte física. O sea, es un cambio estructural bastante grande en el caso nuestro. Bien, recordemos lo que dice Fede ahí, es que el torneo, el reglamento del torneo, si bien es un torneo de mayores, solamente te deja tener en el equipo 4 jugadores mayores, 2 menores de 23 y los demás tienen que ser menores de 21 años. Entonces, muchas veces, mucho equipo pasaba que vos tenías 10 jugadores que tienen 28, 30 años, ahora no los vas a poder tener, solamente vas a poder tener 4. Entonces, obviamente te obliga a reestructurarte y a tener jugadores más jóvenes. Y los 8 equipos, vamos a repasarlo así y le damos entusiasmo porque la verdad está bueno. Sí, la primera fecha que se arranca este viernes, Juventud Unida del Pachiri Ferro de Pico, Estudiantes Santa Rosa Atlético Villegas, que es el único de la provincia de Buenos Aires que participa de esta zona. Sí. Sportivo Realicó All Boys y Belgrano Independiente de Pico. Otorga 4 plazas para la Liga Federal. Los dos primeros, se juega todos contra todos, ida y vuelta. El torneo. Primero y segundo clasifican a la Liga Federal directamente y luego se arma un playoff, el mejor de 3 juegos entre los ubicados, del tercero al sexto puesto. Así que bien, está hay bueno. un paso más. Y Fede, ¿cuál es la expectativa real de Belgrano? Porque, bueno, vos contabas, es la primera vez que se participa en un torneo de esta dimensión, de esta organización. ¿A qué aspiran? ¿A meterse entre los 4 o es a ver cómo viene la mano? La realidad nuestra es que al no tener refuerzos, creo que el único equipo que no tiene refuerzos son todos chicos del club, tanto los mayores como los juveniles, como los sub-23. Lo primero que nosotros planteamos con Nicolás Irusta, que es mi asistente, es ser un equipo competitivo en todos los partidos. La realidad nuestra es estar en cancha durante todo el torneo. Después el torneo nos va a poner en el lugar que nos corresponda, ¿no? Si estamos para más, estamos para lo que nos dé. Pero a priori lo que nosotros queremos es ser competitivos y tratar de incentivar y darle mucho gas a los juveniles. Bien. Bien, Maxi, no sé si quedó algo. No, nada más esto, desearle suerte y que nada, que transcurra un lindo torneo. Yo creo que, como decía recién, va a generar mucha expectativa, no solo en ciudades como Santa Rosa, que donde se ha visto en el último tiempo con el Boys, lo que se ha visto en Pico con Pico Fútbol, la vuelta Independiente va a generar mucha expectativa en la ciudad, pero también en lugares como Alpachiri, como ya viene pasando, ahora Realicó, ciudades por ahí más chicas, donde seguramente el torneo le va a dar va a ser muy muy importante para esas ciudades. Así que desearle mucha suerte a Fede y estaremos atentos también a lo que va pasando y iremos informando a la radio. Bien, Federico, muchísimas gracias. No sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias. No, gracias a usted por la entrevista y nada, esperemos que el torneo sea lo más atractivo posible para nosotros y para la gente también.